Acción Feminalien para transformar el mundo. Alienígenas feministas. Revolución para la evolución. Escúchanos viernes de 22 a 23 horas por www.labulla.org. Abduzcamos al patriarcado. Buenas noches, bienvenides a Alienígenas Feministas por Radio La Bulla. Cuatro minutos pasan de las 22 horas en la ciudad de San Luis, viernes 13 para todas las brujas. ¿Noche de brujas o noche de Jason? ¿Qué votas? ¿Noche de aquelarre? Mi nombre es Débora Cara y te voy a estar acompañando en este nuevo programa de Alienígenas Feministas. Nos podés escuchar a través del www.labulla.org o si no, a través de la FM 100.5 en el barrio Rawson, San Luis. Damos comienzo a este programa de Noche de Brujas, como decimos, aquelarres everywhere. Vamos a ir con el primer tema de la noche y ya vamos largando con la info. Vamos a escuchar ahora a las grasas trans haciendo hongo nuclear. Hongo nuclear de las grasas trans y vamos con la primer noticia, legalización del aborto. Profesionales de la salud a favor del aborto legal lanzaron la campaña Contás con Nosotres, porque dice nosotros. Bueno, genial este apoyo de parte de los profesionales de la salud, médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, psicólogos y psicólogas y profesionales de todo el país lanzaron hoy una campaña en las redes sociales denominada Contás con Nosotres, para expresar públicamente su respaldo al derecho al aborto desde su práctica cotidiana en el sistema de salud, más allá de los valores morales e individuales. Los integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir pusieron en marcha su propuesta ante la agresividad de los profesionales antiderechos, como se refirieron a la campaña lanzada anteriormente por otro sector de la salud en contra del proyecto de legalización del aborto bajo la consigna No cuenten conmigo, que incluye movilizaciones en varias ciudades del país. Contás con nosotros. Negar el derecho al acceso al aborto seguro, a la atención de calidad ante una situación de aborto y o embarazo no deseado, se encuentra al mismo nivel de ilegalidad y violencia que negar el acceso a cualquier práctica de salud, como por ejemplo el acceso a la medicación de urgencia ante un infarto o una herida de arma o una crisis asmática. Nosotros, les profesionales de la salud que constituimos la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, hace muchos años que sabemos de qué lado estamos paradas, del lado de la garantía de derechos, del respeto a la autonomía y a la vida digna. Esta campaña visibiliza el trabajo que a conciencia venimos realizando en cada provincia del país, porque somos quienes dentro del sistema de salud ponemos el cuerpo a esta inmensa lucha por el aborto legal, por el derecho a decidir si parir o si no hacerlo. Porque no creemos que la maternidad tenga que ser una condena obligatoria, sino que sea una elección estimulada por el deseo, señaló la agrupación, que tiene el acompañamiento de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En un comunicado, los profesionales de la salud sostuvieron que son los que creen que el sistema de salud debe ser parte de la solución y no del problema. Somos quienes nos negamos a reproducir la violencia institucional, misógina y patriarcal sobre los cuerpos de quienes deciden gestar y de quienes deciden no hacerlo. Somos quienes sostenemos las prácticas amorosas en esta tarea de acompañar en el decidir, remarcaron las personas que realizaron esta campaña muy importante para este momento del tratado de esta ley en la Argentina. Así como te dan vuelta la cara unos médicos, acá tenés un montón de profesionales con quienes vas a poder contar en el caso de que desees interrumpir tu embarazo voluntariamente. Ahora vamos a seguir continuando con la música. Vamos a escuchar a la banda chilena, ellas son Orregias, haciendo Mujer. Patear en el suelo. Patear en el suelo. Mujer, tema de Orregias, banda chilena. Y seguimos continuando con Alienígenas Feministas. 14 minutos pasan de las 22 horas. Una noche muy linda en la ciudad de San Luis. No está haciendo ese frío terrible que hizo el fin de semana pasado, que me ultra mega congelé. Vamos a continuar con más información sobre el aborto legal. Más actores y actrices por el aborto legal. Se están sumando distintos actores y actrices, y uno de los elencos es el elenco de La Leona. Se sumó al reclamo. La Leona es una ficción que fue ganadora a Mejor Ficción Diaria en el Martín Fierro y los premios Tato del año pasado. Sumó su respaldo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se discute en el Senado. Es muy importante el trabajo que están realizando de todos los distintos sectores. Y bueno, lo que se veía también es que en uno de los capítulos de la ficción se ve a Nancy Dupla con el pañuelo verde en su brazo. Así que es muy buena la visibilización y la participación de Nancy Dupla y su compromiso con esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos con más música, ahora volvemos un poquito en el tiempo, un poco a los 80, por así decirlo, Las Vulpes, Yo les mando a la mierda. Les mando la mierda de Vulpes y seguimos continuando con Alienígenas Feministas. Ahora vamos a contar un poquito la historia de dónde surgió el pañuelo verde. Sí, ese pañuelo verde que lo vemos en todos lados, en el colectivo, en las escuelas, en la calle, en la facultad, en el trabajo. Y bueno, no porque a veces, una a veces también lo tiene que esconder, puede ser que haya que esconder el pañuelo acá en San Luis. ¡No! En todos lados se ve el símbolo de la lucha por el derecho al aborto. ¿Cuál es su origen? En el año 2003, al calor de las asambleas populares, se inicia la Asamblea por el Derecho al Aborto, un espacio de autoorganización donde confluyen activamente miles de mujeres trabajadoras del movimiento de desocupadas, estudiantes, lesbianas, travestis, transexuales y de partidos de izquierda. Es allí donde se empieza a gestar el primer plan de lucha votado en el Encuentro Nacional de Mujeres para conquistar este derecho básico en la vida de las mujeres y cuerpos gestantes. Al calor de esta experiencia también emerge la Organización de Mujeres Pan y Rosas. Una de las medidas fue la perspectiva de nacionalizar la lucha por el derecho al aborto. Con ese proceso de origen, en el año 2005 se crea la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y su símbolo, el pañuelo verde, triangular con una cinta doblada en diagonal blanca y el lema Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar, Aborto Legal, Seguro y Gratuito para No Morir, que sintetizará la lucha del movimiento de mujeres sobre salud reproductiva hasta la actualidad. Símbolo de lucha. Que el elemento elegido sea un pañuelo remite a los que usan las abuelas de Plaza de Mayo desde la dictadura militar hasta el día de hoy. El verde, según miembros de la campaña, se eligió porque era un color visible, vacante y supuestamente no asociado a otras banderas, ideologías o instituciones. El símbolo apareció contundentemente para irrumpir en la escena de este año a partir de la última presentación del proyecto de ley y principalmente inundando las calles el 8 de marzo. Es que por primera vez este año se anunció el debate en el Congreso sobre el aborto legal en la Argentina. El reclamo masivo para que dejen de morir las mujeres pobres en abortos clandestinos y para que tengamos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y no tengamos miedo de ir presas o morir si decidimos hacerlo. Sigue ganando en las calles. Como se dice, la marea verde sigue creciendo. Hoy montones de jóvenes, mujeres y también varones usan el pañuelo no solo en las marchas por el aborto legal, sino en las facultades, colegios, transporte público. También se han visto pañuelos verdes en marchas como la que fueron contra el tarifazo, en contra del cierre de los 29 profesorados y el 24 de marzo, incluso en conductores de programas de TV y en recitales como el pasado 30 de abril de Charly García. Los músicos y músicas también se suman al apoyo por el aborto legal y acá en San Luis también lo han estado realizando distintos músicos y músicas cuando finalizan el show o algunos directamente participan con el pañuelo. Pañuelo que hace 5 años quizás acá nadie sabía de qué se trataba ni nada, nadie te decía nada, pero ahora usas un pañuelito verde y sos una asesina. ¡Asesina! ¿A cuánto nos han gritado así? Y bueno, no significa que porque tengas el pañuelo verde seas un asesino o que vas a abortar. Simplemente estamos a favor de esta ley que protege la vida de las mujeres. Vamos con más música. Continuamos con más música en Alienígenas Feministas. Ahora vamos con Invisibles, Depenadas por la Ley. ¡Tenemos voz! Seguimos con más alienígenas feministas. 25 minutos ya pasaron de las 22 horas en San Luis. Sí, sí, sí, en el planeta Tierra. Vamos con otro tema más y seguimos después con más información. Seguimos con un poco de punk. Vamos a escuchar a Electro Duendes haciendo La Celda de la Tortura. La Celda de la Tortura. Escuchamos a Electroduendes, esta banda de punk española. Y ahora vamos a escuchar otra banda que hace un tema que se llama homofobia. ¿Qué es la homofobia? La antipatía u odio hacia los homosexuales, lesbianas, gays, transexuales, travestis. Bueno, odio, odio, puro odio que se ve reflejado mucho en las personas que son de la comunidad LGBT y que muchas veces reciben insultos solamente por querer sin prejuicios a quien sea. No, no hay definiciones. Pero bueno, acá también es una ciudad bastante fuerte, ¿no? Con ese tema de la homofobia y la misoginia, ni hablar. O sea, es como todo el tiempo anti todo. Soy anti todo, todo el tiempo. Así que para todos los fachos que odian a los homosexuales, vamos a escuchar a Genderlex haciendo Homofobia. Escuchábamos a Genderlex haciendo Homofobia. Y vamos a seguir con más música, Hoy traje nueva música, pero ahora le vamos a meter este tema que me siento tan identificada. Lo escuché hoy, es de Lua, se llama, y se llama Gasolina en la Mochila. Es un tema así, onda acústico. Escúchalo, y para todas esas personas que amamos estar atrás del pasamontaña y vivir esa adrenalina, vamos a escuchar ahora Lua, Gasolina en la Mochila. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Y el día que una de nosotras caiga, no emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira. Y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la y el amor, y el amor. Amor, amor y lucha detrás de la capucha. ¿Qué? Escuchamos a Lua haciendo este tema muy copado. Lo encontré hoy a este tema, encontré hoy a esta artista. Gasolina en la mochila, para las molotovs, qué sé yo. Ah, vamos ahora a escuchar. No, voy con un poquito más de info y después seguimos con más música. Les cuento que me siento a buscar música que nos represente y que sea también mayoritariamente de mujeres, porque a veces también existen hombres que tocan en alguna de las bandas, pero trato de pasar solamente música de mujeres. Así que bueno, vamos ahora con un poco de info sobre la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cuál es su origen? La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una alianza argentina de organizaciones y personalidades que articula acciones comunes en pos de la legalización del aborto en nuestro país. El origen tiene origen en los Encuentros Nacionales de Mujeres. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento que se desarrolla anualmente en la Argentina desde el año 1986 y realizados en los años 2003 y 2004. Ahí es donde tiene el origen la campaña. En el encuentro del año 2003 en Rosario se reúne el taller de estrategias para el derecho al aborto. También ese año, la tradicional movilización con la que se cierra cada encuentro utiliza la consigna que sería el lema de la campaña por el derecho a decidir y anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En mayo del año siguiente, el grupo Estrategias por el Derecho al Aborto, formado por la Comisión por el Derecho al Aborto, el Foro por los Derechos Reproductivos, Mujeres de Izquierda, Democracia Avanzada, la Central de Trabajadores de la Argentina y Feministas Independientes organizan un encuentro nacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, donde se implementan las iniciativas surgidas en el encuentro realizado en Rosario. Ese grupo, en noviembre del 2004, comienza a recolectar firmas de apoyo en una esquina del Palacio del Congreso Nacional. La campaña fue lanzada el 28 de mayo del año 2005, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Al momento de su conformación, estaba integrada por 70 organizaciones de todo el país. La campaña tiene como objetivo, asume

Escuchamos a Mare haciendo Mi Vida, Mi Cuerpo, Mis Decisiones. Tremenda letra de esta banda que hoy vengo a conocer. Como digo, busco mucha música de mujeres y con temas comprometidos con nuestros derechos. Ahora vamos a ir con más música porque me quedan 15 minutos y quiero pasar todos los temas. Vamos a escuchar Ira, Soy. Escuchamos a Ira haciendo Soy. Siempre le metemos un poco de punk, un poco de rap y después cerramos con cumbia, obviamente, porque hoy es viernes, noche de brujas. Vamos con más música, vamos con la mujer, esta mujer muy copada con sus letras, Rebecca Lane, haciendo Políticamente Incorrecta, como somos todas las femininjas. Dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre un instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelet con tus pobres sesos tiesos. Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza idioleptos y estructuras anacrónicas. Óyeme bien que hace tiempo

cumbia queers haciendo 1-2 ultra violento este cover. Y ahora vamos cerrando con Alienígenas Feministas. Sí, ya cerramos, ya. Un minuto pasó de las 23 horas. Sí, se pasa volando la noche. Ya estamos previando y nos vamos yendo en esta noche de brujas. Vamos a cerrar con esta muchacha, Sara Eve, haciendo hasta la próxima, hasta el próximo viernes. Mi nombre es Débora Cara. Les recuerdo que podés escucharnos en La Bulla, www.labulla.org, y si no, a través del 100.5 en el barrio Rawson de la ciudad de San Luis, Argentina, planeta Tierra. Me voy, Alienígenas Femininjas. Vamos con Sara Eve. Donde soy el indio.